a robo de negocios. Va en noviembre, fueron 135 casos, aunque ocupa en primer lugar, va decreciendo, 1,649 casos en lo que va del año. Violación, 58 casos en noviembre, es un delito que va creciendo, ocupa el primer lugar a nivel nacional, 745 casos en lo que va del año. Trata de personas es una constante, son 4 casos en noviembre, tercer lugar, 33 en lo que va del año. Robo en transporte, 8 casos en noviembre, va decreciendo este delito, ocupa el quinto lugar, con 178 en lo que va del año. Robo a casa habitación, 119, decreciendo también este delito, ocupa el sexto lugar, 1,471 casos en lo que va del año. El secuestro, como lo podemos ver aquí, es un delito que va a la baja. Desde abril de este año no ha habido un solo secuestro aquí en el estado. Y en lo que se refiere a cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración, al mes de noviembre ocupa el estado el lugar número 17 con respecto a la media nacional.